Supuestamente nuestro horario son los viernes de 7 a 9 p.m. acá por la www.siderurgiarock.com. esta emisora 24/7 desde Costa Rica para el mundo entero, ahí con diversas ramificaciones del rock en general, desde lo más clásico hasta lo más extremo, pasando ahí por todos esos hijos bastardos como el hardcore, el punk, el grindcore progresivo y etcétera, etcétera. Hoy sábado, ayer no emitimos, ayer en la noche, bueno, tuvimos ahí cosas que hacer y no emitimos. Estamos hoy aquí matando o combatiendo un poco el ocio, así que nos van a estar aguantando por acá un par de horitas haciendo lo que nos corresponde en este horario alterno, horario alternativo, se podría decir. ¿Y con qué arrancamos? Arrancamos con la gente de Bitterness, una banda alemana que según los críticos dicen que es una banda de thrash metal ahí con influencia de death melódico. Una banda que estuvo activa desde el 2001 y aún sigue estando activa. Escuchamos dos temas de un 7 pulgadas llamado Marching Towards Infinity. Los dos temas eran Nighttime Solitude y Crimson Serenade. Dice que son 500 copias y editado por el sello Gook, sello también de allá de Alemania. Entonces eran los Bitterness con un sonido ahí un poco más metalizado. Y para continuar con igual con el metal, vámonos con una banda costarricense. Estos son toda una escuela acá en el metal, son unos ya veteranos. Vámonos con Mantra. Vamos a escuchar dos temas, llamados Death Spirit y El Ojo de Dios. Los vamos a extraer de un compilado, el compilado Underground Uniendo Fronteras, que fue el primer acoplado que sacaran allá por el 2002, que sacáramos mejor dicho en el 2002, como subsuelo producciones, donde venían bandas que habían participado en los primeros 5 números del fanzine Beneficio Interno. En fin, vámonos entonces con Mantra desde acá, desde Costa Rica, Death Spirit y El Ojo de Dios, para seguir ahí con un poco del metal. Yeah. Amigos, parece que hay problemas acá con el sonido. Y lo que intentamos escuchar era la gente de SOD, Stormtroopers of Death, esa banda que bueno, de cierta manera querida por algunos, odiada por otros, por esas ideas que tienen ahí hacia los latinos, que muchas veces ellos dicen que es puro sarcasmo, que es pura chota, pura broma, pero bueno, hay muchos que quedamos ahí con la espinita. Bueno, igual vámonos a intentar ponerlo otra vez. Vamos a escuchar entonces de un compartido con la gente Yellow Machine Gun, este tribo de chicas japonesas que compartieron con los SOD haciendo la parodia el Sazoning the Abyss, que es ahí como una portada del Season in the Abyss de Slayer, pero haciéndolo ahí con hamburguesas y comidas y demás. Bueno, vamos a ver qué tal, si suena, si no ponemos otra cosa. Entonces, Sazoning the Best, estos son los SOD. Terminamos de escuchar a la banda Dulcranine, esta banda española que sacaron material allá en el 2007, 2008 por ahí, llamado Dos Cuernos. Bueno, este trío, como les digo, Dulcranine, eran Felipe, Jesús e Isra. Los dos temas que acabamos de escuchar eran Enajenados y ¿Por qué? Como les dije, de un CD llamado Dos Cuernos. Hay un poco de hardcore ahí, un poco metalizado. Esto está editado por Proukhovskaya Records y Sin Límites. Entonces, par de sellitos ahí independientes. Dice que este CD costaba 2 euros y eran benéficos para el local anarquista de la Magdalena. Entonces, ya saben, Dulcranine, banda interesante ahí con el hardcore. Vámonos ahora a continuar también con algo más de hardcore o punk. Ahí vámonos entonces con la gente Hoy por Hoy, una banda que necesita poca presentación y veteranos ya en esto que hacen. Vamos a escuchar dos temas, The Earth is Our Mother y Terra East, un par de temitas ahí rápidos. Y pues bueno, algo de esta banda es que son cantados en gaélico, en gaélic o gaélico, no sé cómo se dirá, que es como un lenguaje antiguo, una lengua antigua allá escocesa, que ellos, bueno, los Hoy por Hoy, entre otras bandas, se dan la tarea como de rescatarlo, porque ya casi no la utilizan. Y pues bueno, entonces ahí el gaélic o gaélico, todo este disco es cantado en ese lenguaje escocés. Bueno, en fin, vámonos entonces a los temas, Hoy por Hoy, con el tema The Earth is Our Mother y Terra East. Entonces, Hoy por Hoy. In it. Whatever he does to the web, he does to himself.

se lo merecen nuestros niños, nos lo merecemos los sonorenses, así que vamos a esperar a que la investigación camine, ¿no? Me le acerqué y le pregunté, señor, es más, ni siquiera dije gobernador, ¿qué es lo que va a hacer acerca del caso ABC? Y dijo que lo que se va a hacer, que ya está hecho. Que el man, que le dije, pero a ver, ¿dónde está la gente? ¿Los detenidos? ¿Qué pasó? Y no, como que no, le dio vueltas al asunto, no me quiso contestar. Escuchar esta banda de Hermosillo, México, que nos visitaron por acá hace unos 2-3 años atrás, y pues bueno, eran los amigos de Yoyo, Jimmy, Isaac, el Meño y el Cuña, estos que bueno, estuvieron por acá haciendo una pequeña gira ahí, bajaron por Centroamérica, llegaron hasta Panamá y estuvieron por aquí cerca de un 31 de octubre, por ahí andaba la cosa. Bueno, esto es un CD llamado Terror y Sangre, que es el CD que incluye también un DVD con una presentación en vivo, editado por varios sellos, entre ellos los de nuestros amigos de Robado Ponchado Records y el del Nieric, el del Puercords. Los dos temas que escuchamos eran Ángeles Inocentes y Aprender a Levantarse. Bueno, hardcore, ahí bastante influencia estadounidense, newyorkina se podría decir. Vamos a escuchar más hardcore, vamos ahora a escuchar The Void of Faith y los Monster X. Estos par de bandas también estadounidenses que vienen un 7 pulgadas compartido, un acoplado llamado Albany Style Hardcore 1999. Participan By the Throat, Police Line, Monster X y The Void of Fate. Vamos a escuchar estos dos últimos, The Void of Fate y Monster X, con Science is the Religion, The Void of Fate, y Monster con Your Mistake, haciendo un cover de Negative Approach y el tema When I Look Back. Entonces vámonos, más hardcore. Solo desea trayéndoles ahí un poco de música subterránea, música con conciencia. Ya saben, nos pueden escuchar acá en su casa, www.beneficiointerno.blogspot.com, o también los viernes de 7 a 9 de la noche por la www.siderurgiarock.com. Entren a la página de Siderurgia, compártanla. Sí, coméntenle a sus amigos que está esa emisora ahí donde hay programas de diferentes ramificaciones del rock en general. Una emisora 24/7 desde Costa Rica para el mundo entero. Y continuamos, vámonos ahora con una banda española llamada Alarma Social. Esto que es un CD editado por la gente Fragment Records. Hardcore rápido, vieja escuela. Nuestro amigo Juanji es el que lleva este sello Fragment Records, que cuando se propuso hacerlo era para editar a su banda, esta Alarma Social. Y pues bueno, hoy día tiene bastantes discos ahí en su haber, un sello bastante importante en lo que al hardcore se refiere. Vámonos entonces, vamos a escuchar unos tres temitas porque en realidad son bastante cortos. Vamos a escuchar Escúchame, Una Razón y Verdad. Entonces esto es Alarma Social desde España. ¡Venga! Terminamos de escuchar a la gente de Volver, esta banda guatemalteca con algo de post-hardcore, creo. Estamos hablando entonces, como les dije, la gente de Volver, de un 7 pulgadas llamado Guatemala Está Muerta, editado por ellos mismos. Uno de los integrantes bajo el sello, tiene el sello Bajo Presión Records, que se dio a la tarea de editarlos. Los dos temas que escuchamos eran Guatemala Está Muerta, precisamente, y Nevado. Entonces, un 7 pulgadas ahí bastante interesante por ser de allá de Guatemala. Esta banda, bueno, por ahí tiene un par de tapes, un par de cassettes y un par de 7 pulgadas. Entonces, se pueden buscar por ahí en la red. Vámonos hasta Uruguay. Vamos a escuchar esta banda llamada Pirexia. De un disco llamado Foto Instantánea, de un fenómeno reciente, que es un disco que en realidad lo tenía ahí guardado y no le daba mucha, no lo escuchaba muy a menudo, y últimamente, no sé, o sea, se me puso en la cabeza estarlo escuchando, y no es una banda que se te pegue desde un principio, pero tiene muy buenos temas. Entonces vámonos a escuchar con dos temas seguidos. Vamos a escuchar Voces Que Reclaman y Fuck Corporations. Entonces es la banda Pirexia, Foto Instantánea, un fenómeno reciente. Este material también está en formato vinilo. Lo que voy a poner por acá es en CD, y vamos a ver qué les parece. Yeah! Bueno, terminamos de escuchar a los brasileños de Sick Terror, ahí a solicitud de nuestro amigo Manolo, el famoso Manuel Manolo. Y pues bueno, esto es de un 7 pulgadas compartido con la gente de Gritos de Alerta. Los temas que escuchábamos era Esempe Pior, Azarse o Estigmata, Zaratrusta o Espejo dos Deuses, Balada Nihilista de Segunda Feira, y el último Painu Helvetin Nazia Parat, que es un cover, una versión de Ristetit. Y pues bueno, le comentaba a nuestro amigo en una conversación hace tiempo, y que de hecho había olvidado de eso, Sick Terror, ahí los dos integrantes hicieron un proyecto con la gente de Ristetit, esta banda finlandesa, y hicieron una banda o el proyecto llamado Ristetterror, entonces que va por ahí con este sonido así power violence con sonido finlandés y demás. Entonces es otra buena referencia escuchar a los Ristetterror, que es la unión de los Sick Terror con la gente de Ristetit. Entonces bueno, fueron ahí cinco temitas que se nos fueron del compartido con la gente de Gritos de Alerta. Y ya que estamos ahí con algo de power violence o fastcore, de ahí como le llama la gente, vamos a escuchar esta otra banda italiana llamada Deirudo Effect, de un disco llamado Saciando Le Humo. Y pues bueno, son 25 temas, del 1 al 14 son temas en estudio, y del 15 al 25 son temas en vivo. Vamos a escuchar unos 3 temitas en estudio. Vamos con Non Cambiano Il Mio Ego, Liberandoti Dalla Mia Sete y Solo Per Me. Bueno, ahí italiano textual sería eso, porque acento se los quedo debiendo. Entonces vámonos con Deirudo Effect, como para seguir ahí con la música acelerada. We'll be right back. bueno, terminamos de escuchar otro tema ahí que se nos fue de la gente de Rude Effect. Entonces, en realidad fueron No Cambiando el Mío Ego y Liberando Ti de la Mía Sete, Solo Permé, y En el Mío Ventre Piegato. Entonces, algo ahí de Power Violence o Fastcore, o no sé cómo putas quieren llamarlo. Vámonos a escuchar un par de bandas también con un sonido ahí bastante interesante, bastante experimental, se podría decir. Vámonos con Shiva Yoga, esta banda de República Checa, y The Hoop, una banda o un proyecto más bien de Brooklyn, Nueva York. Los dos temas de Shiva Yoga, tres temas, son Tangibility, Warsaw in Warsaw, Amphetamine Fish, y por el lado de The Hoop, Citrus y Jimmy. Entonces, algo de material experimental de un 7 pulgadas en recopilado llamado Open Minded for Open Minded People. Entonces, ya por ahí se imaginan cómo viene el asunto, un poco de esto y un poco del otro. Entonces, vámonos a escuchar Shiva Yoga desde República Checa y The Hope desde Nueva York. I'm not afraid of the dark. Algo de jazz ahí, algo experimental. Y pues bueno, por acá dice esta gente Da Hop, dice: bajo las palabras del jazz libre y el hardcore, mucha gente imagina que son solo estilos de música respectivamente, precisamente muy distintos estilos de música. Y la palabra versus, que algunas veces es como imaginaria y disparatada, pero hacen un llamado para esas grabaciones en casos contrarios y hacen una fusión de varios estilos. No hay fronteras, no hay límites para nosotros. El punto es la idea, el punto es el sentimiento. Una de las ideas básicas es apoyar el DIY, el do it yourself, entre otras cosas que dicen por ahí. Entonces, estoy muy cierto. Y después de tanta bulla, vamos a escuchar algo un poco ahí, tal vez más relajado. Vamos a escuchar a la gente de Don Juan Matus, de un CD llamado Visiones Paganas, editado por el sello Espíritus Inmundos allá en 2008. Y pues bueno, esto es como de una banda, no sé si llamarla progresiva, o utilizan ahí elementos nativos y demás, del heavy o del rock, no sé. Vamos a escuchar dos temas llamados Desierto Rojo a 10 grados del cenit. Entonces es Don Juan Matus, que bueno, Don Juan Matus era como un chamán ahí, sobre unos libros, y bueno, por ahí andaba la cosa. Entonces vámonos con Don Juan Matus, a ver qué les parece. We'll be right back. amigos, Subsuelo S.A., ya saben, pueden localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Para continuar con los sonidos similares o darle una seguidilla a lo que estamos, a lo que acabamos de escuchar, vámonos con una banda costarricense ya desaparecida, llamada Contrasentido. Ya ha sonado por acá varias veces y sí, y no está de más seguir poniéndola. Una excelente banda que sí, tal vez un poco de progresivo ahí, con músicos que estaban en diferentes bandas, con sonidos que han estado del hardcore, el ska, el punk y demás. Y vamos a escuchar entonces Contrasentido, desde acá de Costa Rica, de un disco llamado De Cenizas y Raíces, el tema Sol de Medianoche y Media Mitad, un tema bastante, bastante larguito, pero bastante matizado para todos. Entonces vámonos, Contrasentido. We'll be right back. Bueno, terminamos de escuchar a la gente de Contrasentido, banda costarricense ya desaparecida, de un disco llamado De Cenizas y Raíces, con el tema Sol de Medianoche y Media Mitad. Estamos llegando al final de un programa más fuera de horario. De hecho, recuerden que nos escuchan todos los viernes de 7 a 9 de la noche. Hoy fue caso especial para ganarle al ocio de una bonita tarde de sábado. Y pues bueno, y como ya íbamos a estar por aquí, pues qué mejor que disfrutar esa tarde difundiendo buen ruido, buena música. Ya saben, www.siderurgiarock.com, viernes de 7 a 9 de la noche, emisora 24/7 desde Costa Rica para el mundo entero. Correo electrónico para localizarnos, beneficiointerno@gmail.com, o a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000, San José, Costa Rica. Para cerrar, los voy a dejar con un temita y algo, bueno, de hecho son dos temas. Uno de Dead Penny, este proyecto hecho por el personaje Dave Phillips, quien fue uno de los fundadores a principios de los 80s de la banda Fear of God, que pues bueno, bastante renombre esta banda en cuanto al ruido y sonidos extremos se refiere. Y después tuvo este otro proyecto llamado Dead Penny, que hasta el día de hoy lo mantiene. Y pues bueno, esto es un 12 pulgadas compartido con la gente, con los españoles de Cúter. Y pues bueno, los dos temas que vamos a escuchar, uno es el de Cúter llamado Falling Temple, y seguidamente Dead Penny con el tema llamado 5, que bueno, fue editado por allá en el 2010. Ambas bandas experimentales o proyectos experimentales, y aquí se los dejo para ver qué les parece y nos escuchamos la próxima. Entonces, esto fue Subsuelo S.A., gracias por escucharnos y nos seguimos topando.